keep it on the level. Hola, buenas tardes. Estamos con Juan Álvarez Castro. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, Juan, me gustaría que hablar sobre un tema que es sobre tu pasión que tienes en YouTube, tu arte, el diseño gráfico, sí, en el cual has comenzado en YouTube. Con lo cual, me gustaría preguntarte exactamente a qué te dedicas dentro de YouTube. O sea, bueno, lo de YouTube simplemente es una plataforma a la que subo mis trabajos, pero lo que me dedico principalmente es al diseño gráfico y la animación, creación de efectos especiales con ordenador. YouTube es una plataforma que utilizo simplemente para subir mis trabajos y compartirlos con el resto de la gente, así como para que se vea el trabajo que he hecho. Bien, diseño gráfico. Está bien. Luego, me gustaría preguntarte cuál ha sido la aportación más importante que has hecho al mundo de YouTube, al diseño gráfico. Bueno, en YouTube no sería la más grande que he hecho, porque como he explicado, solo es una plataforma a la que presentar mis trabajos. Los trabajos más grandes que hago es fuera de YouTube. Actualmente la más grande que he hecho ha sido con una asociación, una empresa de actividades de deporte libre a nivel nacional europeo, con la creación del logotipo, y actualmente es como su imagen corporativa que está diseñada por mí. Ah, bueno, y todos sabemos que para siempre hay un inicio en este tipo de cosas. ¿Hubo algo que te llamó la atención para empezar con esto, con más o menos con lo que te dedicas? Pues sí, la verdad es que empecé mirando en internet varios trabajos, me empezó a gustar mucho la ilustración que hacían algunas personas, por lo cual empecé a probar, a aprender por mi cuenta, y luego ya empecé a mezclar el diseño gráfico con lo que sería la animación, que es a lo que más me dedico actualmente, animación en 3D y efectos especiales, que es actualmente a lo que me dedico. Simplemente empecé pues mirando vídeos, algunos conceptos de dibujantes que me gustan, entonces empezó todo con eso. ¿Y cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado? Bueno, pues principalmente sería empezar, sobre todo porque cuando empiezas en este mundillo del diseño y la animación, cuando empiezas no eres el mejor del mundo y nunca lo vas a conseguir ser, pero sobre todo cuando empiezas, digamos que eres de los peores. Es decir, que vas aprendiendo poco a poco y poco a poco vas consiguiendo ser mejor. Pero cuando empiezas, sobre todo, es cuando tienes más dificultades, porque aparte te sigue muy poca gente y no eres demasiado conocido. Vale, y casi todas las personas que han seguido tu mismo camino se han basado en alguien. ¿Pasa lo mismo contigo o no? Bueno, no sería solo en una sola persona, como ya he explicado, es en varias personas distintas. Sobre todo algunos gente joven que me identificaba con ellos, gente bastante joven que se han dedicado a esto, que estudiaban esto, del diseño gráfico, y simplemente pues los he conocido, he hablado con ellos por internet y me he informado sobre este tema. ¿Y alguna vez has usado a una página web o cualquier método para crecer tu canal? Bueno, sí, como he explicado, YouTube es la mayor plataforma porque al subir animaciones y este tipo de cosas, efectos especiales, los subo sobre todo a YouTube, donde se puede apreciar. Y el tema del diseño gráfico también se puede subir a YouTube con un vídeo a cámara rápida sobre todo el proceso que se lleva, o si no, a otras plataformas como Behance, DeviantArt, o también para vender estos trabajos de forma online a plataformas como Selfie, donde se pueden vender de manera online a todo el resto del mundo. ¿Y cómo has podido combinar el día a día con tu pasión? Pues bueno, cuando tenía un rato libre, como era como mi hobby, empecé a aprender poco a poco, y cuando terminaba todo lo principal que tenía que hacer, en mi tiempo libre, digamos, pues en vez de jugar o hacer lo que fuera, pues yo me dedicaba a esto, a crear contenido. ¿Y más o menos cuánto te costaría hacer una de estas animaciones? Bueno, pues las animaciones son bastante difíciles de hacer, depende del tiempo. Si es, por ejemplo, una introducción para algún canal de YouTube que me suelen pedir, de unos 10 segundos puedo tardar unas 4 o 5 horas, o si es una animación más grande para otro tipo de proyectos, así como editar una serie, una serie que también he participado. Eso ya puede llevar bastantes días incluso de realización. Pues bueno, Juan, lo primero de todo, te damos las gracias por haber asistido y haber respondido a todas las preguntas que teníamos acerca de tu trabajo. Y ya simplemente nos queremos despedir. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y por hacerme estas preguntas. Si quieren más información, siempre dejaremos la dirección de su canal de YouTube, donde pueden ver sus trabajos. Bueno, pues utilizo como nombre artístico Roxas. Todo estará, como dicen, en su página, donde van a dejar mis direcciones o mi dirección de contrato de correo electrónico. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros.